Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. El gobierno de la República informa al pueblo hondureño en particular y a la comunidad internacional en general que a partir de este domingo 12 de julio se suspende en todo el territorio nacional el toque de queda. El señor presidente de la República, don Roberto Michelet Ibaín. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Este fue el anuncio que hizo el gobierno de facto, el gobierno golpista en Honduras, anunciando el término del toque de queda. Pero este gobierno de facto de Honduras no ha dado información sobre los muertos, heridos, detenidos y periodistas y medios de comunicación amenazados. Pero no se mueva usted de esta primera edición de Aler Contacto Sur, porque en breve ya tendremos a James Petras aquí en la primera edición de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y estamos con el profesor James Petras, sociólogo norteamericano, quien va a compartir sus reflexiones para toda la audiencia de América Latina, el Caribe y el mundo. Profesor Petras, muchísimas gracias por participar en esta primera edición de Aler Contacto Sur. La primera interrogante, profesor Petras, hace algunos días concluyeron las conversaciones en la mesa de trabajo que se estableció en Costa Rica para buscar una salida política al conflicto que se vive en Honduras. Sobre el particular, profesor Petras, ¿cuál es su reflexión? Bueno, no empezaron las conversaciones. De facto, el señor Micheletti entró, hizo una denuncia y se fue. Y el señor Arias no tomó ninguna decisión denunciándolo o por lo menos indicando que la quiebra de las conversaciones eran producto de la intervención y la conducta del señor Micheletti. No era un mediador efectivo y mucho menos porque aceptó que los golpistas son interlocutores legítimos, que era la táctica de la cancelera Hillary Clinton, dar como un par ambos, Zelaya y Micheletti, como si eran legítimos políticos actuando sobre un conflicto, mientras la realidad es unos son golpistas apoyados por los militares y la oligarquía, el otro era el presidente legítimo. No se puede poner en el mismo nivel un golpista que han reprimido el pueblo y uno elegido por el pueblo. El señor Arias no jugó un papel efectivo, quiero repetir. Cuando entra en el asunto, uno puede reconocer que el que quiebra el diálogo es el culpable y es la persona en juicio en esta situación entre la OEA, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Profesor Petras, ahora vamos a comunicarnos con Carla Rivas desde Radio Progreso. Carla, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días al profesor Petras. Bueno, en Honduras se han hecho muchas cosas y en esta ya tercera semana que comenzamos dentro del golpe de Estado, se han dicho realmente quiénes son los responsables de la oligarquía hondureña de estar detrás del golpe de Estado. Pero más que ello, a mí me gustaría saber si usted tiene una opinión realmente quiénes de afuera estarían apoyando la oligarquía hondureña. Una oligarquía que siempre ha estado siendo cómplice de las decisiones de Estados Unidos, y una oligarquía que nunca ha movido sus piezas si no es con el aval de alguien más de afuera. Y por aquí se dice que hay un gobierno paralelo de Obama que le estaría dando apoyo a esta oligarquía, y por eso se entiende que entremos ya a la tercera semana de un golpe de Estado y todavía a pesar de la condena internacional sigan estando en el gobierno, un gobierno de facto. Adelante, buen día. Le escuchamos, profesor Petras. Sí, era más un comentario que una pregunta, creo yo, ¿no? Sí, ¿cuál es su reflexión en todo caso sobre lo que Carla Rivas ha compartido? Es que uno tiene que ubicar el golpe en esta pequeña República de Honduras dentro de una estrategia global del presidente Obama, que han tomado el camino de tratar a recuperar el terreno político perdido en los últimos años de los 2000. En particular han lanzado una guerra agresiva en Afganistán, extendiéndolo a Pakistán, han crecido los presupuestos militares, habla de la posibilidad de mayores sanciones contra Irán, y en América Latina sigue la postura hostil hacia Venezuela. En este contexto de una ofensiva, uno tiene que decir que lo más grave de Honduras, y no quiero minimizar las consecuencias por el pueblo de Honduras, es que es una prueba, es un globo para ver qué efecto va a tener un golpe en Honduras, porque a partir de este golpe exitoso, podría pensar en otros golpes más, facilitar las relaciones con los militares, particularmente en la crisis económica del capitalismo actual, donde vamos a ver más descontento, más protestas y más presiones, tanto por la izquierda como por otras fuerzas. En este contexto quiero enfatizar, no es simple lo que está pasando en Honduras, es las consecuencias para toda América Latina, en Ecuador, Venezuela, Bolivia, o lo que sea, del hecho de que lanza un golpe. Y debemos estar muy claro, los militares hondureños están en contacto hora por hora, día por día, con los oficiales norteamericanos. Eso de que sabían los norteamericanos de lo que pasa, que no avisaran el presidente Zelaya, es todo mitología. No solo sabían, pero están implicados para derrocar el gobierno de Zelaya por el simple hecho que estaba en Petrocaribe, estaba en ALBA, estaba diversificando las relaciones independientes. Y eso era el pecado en los ojos de Washington y de Obama. Es un aviso a otros gobiernos en el Caribe y Centroamérica de que si tocan con Chávez van a sufrir consecuencias similares. Es un acto de la mafia, acto de intimidación. Tenemos ahora comunicación con Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco en Argentina. Pepe, adelante con tu pregunta. Hola Carlos, buen día, buenos días a toda América Latina. Un saludo grande para James Petras, nuestro invitado. La pregunta es si él cree que esta estrategia que él plantea también se extiende al resto de América Latina y no solamente a Centroamérica. Digo, si hay un intento por mostrar que un golpe de Estado en cualquier país de América Latina puede ser una salida a cualquiera de las crisis que se presente en cada uno de esos países. Bueno, primero, no hay ninguna amenaza de golpe en Colombia, Perú y México, porque son gobiernos clientes de Washington, y como clientes tienen el respaldo de los del gobierno de Washington. En este caso, los militares van a acatar los órdenes de los gobiernos clientes. Ahora, los gobiernos del centro, Bachelet, Lula, Tabaré Vázquez, Cristina Fernández, no están en ningún peligro por dos razones. Primero, que no representan una amenaza de los intereses norteamericanos. Sí es cierto que tienen algún nivel de independencia, incluso oposición a algunas medidas de Washington, en este momento no son auto prioridad en la política golpista. Segundo, hay oposiciones cada vez más grandes, tanto en Uruguay como en Argentina, incluso en Brasil, que pueden avanzar en la vía electoral. Digo que los Partido Nacional, el Partido Nacional en Uruguay, Macri y la derecha en Argentina, y lo que podemos decir en Brasil, el partido de Cardoso. Y esta situación, entonces, no es dogma que Estados Unidos avanza sus intereses solo por golpes. Cuando tiene un derecha en posiciones de reemplazar los gobiernos de centro-izquierda, van a contar en esta estrategia. Los golpes, la amenaza de golpes es primero dirigido a gobiernos que han entrado en ALBA, que están en relaciones fuertes con presidente Chávez. Ahora, en estos casos, el golpe tiene en Honduras doble función. Uno es crear un referente para los militares y mostrar que Estados Unidos está dispuesto en este periodo a apoyar golpes. El segundo es una medida de presión para los gobiernos actuales para modificar y moderar su mensaje. Por ejemplo, así el presidente Correa de que tratar de intimidarlo diciendo que mire lo que pasó en Honduras puede pasar con vosotros. Entonces, no es simple un golpe en preparación, pero es una forma de presiones para estos gobiernos de centro-izquierda a moderar su política. Profesor Petras, antes de entrar con Rogelio Suárez desde Venezuela, aprovechando las reflexiones que usted está haciendo, hace algunos meses en Guatemala se presentó un hecho que puso en crisis la política de este país. Apareció un video incriminando al presidente y a altos funcionarios del gobierno de Álvaro Colón de un supuesto asesinato. ¿Lo que pasó en Guatemala tiene algún correlato con Honduras? Bueno, la situación en Guatemala es muy, muy complejo y son intrigas entre los políticos burgueses. Digo eso porque cruzan muchas cosas, el narcotráfico, la ultraderecha que siga con fuerzas sicarias y otros grupos paramilitares infiltrando las policías y otros asuntos. Yo no puedo decir en qué grado Estados Unidos estaba implicado, la CIA, en cocinando este video, el asesinato del señor Rosenberg. Rosenberg y lo demás. No me atreve a decir que en una situación donde Colón y la oposición siguen el campo norteamericano, entonces el hecho de que cae una facción del otro, no se puede decir con alguna finalidad de que tiene una similaridad con lo que pasó en Honduras. Yo dudo que es el mismo, porque Colón no han tomado ninguna iniciativa hacia presidente Chávez, ni han modificado la política interna en alguna forma significativa, que son las razones. Estados Unidos no se mete en cualquier lugar sin una razón de intereses del imperio. En este caso, Colón no representa ninguna amenaza, por lo menos en las políticas que han tomado hasta ahora. Profesor Petras, ahora estamos con Rogelio Suárez desde Venezuela. Fe y Alegría en Caracas. Te escuchamos, Rogelio. Buenos días, Carlos. Buenos días, doctor. Bueno, desde Venezuela quisiéramos consultarle. Todos los países de América Latina están en contra de esto que ocurrió en Honduras. La Comunidad Económica Europea, hasta los Estados Unidos. ¿Eso se puede interpretar que en otro país de América Latina pudiera registrarse un hecho similar y todos los países se oponen, pero en definitiva el golpe es un triunfo? Es decir, hasta los momentos el golpe de Estado que se ha registrado en Honduras a estos ya más de 13 días se puede catalogar como un éxito, doctor. Adelante. Bueno, el hecho que siguen en poder, el hecho que tienen la colaboración de Estados Unidos muy concreto, es que decir, proponían una conversación con los golpistas, dándolos alguna legitimidad en el hecho de que son interlocutores legítimos cuando son golpistas. Yo creo que la táctica ahora de Washington es prolongar los golpistas en el poder a partir de conversaciones inconsecuentes, a tal punto de que la gente en la calle dejan a movilizar y que desaparece de los medios de comunicación y en la política de los gobiernos en América Latina. Es que decir, agotar el tema, y ya aquí en los grandes medios desapareció Honduras, parece algo sobre termina las conversaciones, y ya en los grandes medios no aparece ni hay cuestionamiento en el gobierno de Washington. Eso es la táctica, que no existe ya el tema del golpe, o se queda como un tema marginado. Y en este sentido yo creo que debemos reconocer que una cosa es defender, el golpe de Washington, es buscar maneras a bajar las presiones para que se resuelva el problema en una forma favorable al gobierno democrático. No han tomado ninguna medida concreta afectando el comercio, las inversiones y lo que es la fuerza motor de la economía y la política económica de Honduras, a pesar que en el caso de Irán utiliza sanciones supuestamente contra un gobierno ilegítimo. En el caso de Honduras, sigan todo normal entre capital, comercio y lo que sea, y la base militar norteamericana siga actuando conjunto con los oficiales hondureños golpistas. Cerramos la ronda de preguntas de nuestros periodistas en América Latina con Francisco Pérez, desde la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Francisco, adelante. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Buenos días al señor Petras. La consulta básicamente era cómo analiza, cómo evalúa él el papel que ha venido desarrollando en este tema del golpe de Estado en Honduras y de otras situaciones similares, el papel de la Organización de Estados Americanos y de la misma Organización de Naciones Unidas, que si bien han rechazado este golpe de Estado, no ha sido muy fuerte en todo caso la respuesta hacia esta situación. Bueno, han tomado las medidas diplomáticas efectivas, tomando críticas, denunciando al golpistas y llamando para que vuelva el poder presidente Zelaya. Pero avanzar más en el campo de sanciones económicas, que son la próxima etapa, no han avanzado. No hay que olvidar que muchos de los gobiernos en la OEA y en las Naciones Unidas son gobiernos conservadores o de centro-izquierda. En este caso, tratan de evitar una confrontación con los Estados Unidos. Ninguno han denunciado la presencia norteamericana, la resistencia, las ambigüedades y el apoyo, obviamente, que siga teniendo Estados Unidos con Honduras. En este sentido, tratan de mantener un balance entre denuncia del golpe, avisando a Estados Unidos que están con una gran divergencia con su nueva política, y al mismo tiempo no quieren antagonizar a Washington porque siguen en muchas relaciones económicas con este país. A pesar que la influencia norteamericana ha bajado en América Latina, todavía tiene palancas políticas entre el mando militar y otros sectores en la economía. Entonces, yo creo la postura de la OEA, los países de América Latina, es un paso positivo en el hecho que hay una resistencia diplomática del golpe y muestran una fuerte divergencia con el gobierno de Obama, pero hasta allá. Profesor Petras, vamos a cerrar esta intervención con una pregunta final. Algunos analistas sostienen que se está creando una aparente normalidad, un poco cuestionando los hechos que sucedieron en Costa Rica, a la mesa de trabajo y a las delegaciones que supuestamente se sentaron a dialogar. ¿Cuál puede ser el escenario para una salida política de la crisis que se vive en Honduras, considerando ya que estamos entrando a la tercera semana de este golpe de Estado? Yo creo dos opciones: que estas negociaciones sigan con ninguna consecuencia en el sentido de reemplazar los golpistas. Un prolongación, discusiones, acuerdos, desacuerdos, pero el problema para el gobierno es agotar las presiones internas y tratar a desaparecer de la mapa de la política latinoamericana, para que la gente cansan de repetir golpistas, Honduras, etcétera, pequeño país, centroamericano, tropical, etcétera, etcétera. Esto común actitud en Argentina, Chile y otros países que piensan son otra cosa de un país de Centroamérica. El segundo escenario es que la propuesta de Micheletti, que vuelve Zelaya impotente, sin la presidencia, bajo condiciones de extremas limitaciones sobre su actuación. Yo no creo que las conversaciones van a volver a poner Zelaya como presidente. Lo quieren volver como si era un delincuente, recibe una amnistía, pero marginado de la política. Son las dos opciones reales que son parte de este conversaciones, este negociaciones. Yo creo que el hecho que sienten fuerte en este momento, porque sigan en el poder, recibieran legitimidad del señor Arias y Hillary Clinton como legítimos interlocutores, que es la gran victoria que consiguieran con la propuesta de dialogar en Costa Rica, que son legítimos interlocutores. Desde allá sigan en el poder, sigan en posiciones fuertes con Zelaya. Y ahora el hecho es que este problema solo puede ser resolvido por la lucha interna. Y eso hay que ver cómo se va a desarrollar. Bien, profesor Petras, muchísimas gracias por haber participado en esta primera edición de ALER Contacto Sur. Agradecemos a cada uno de ustedes por haberse mantenido en la sintonía y estaremos volviéndonos a escuchar muy pronto. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.